Bueno, pues seguimos con nuestras secciones clásicas y repasamos, como no, nuestra lista de Elo de 2700chess.com. Sigue siendo el número uno Magnus Carlsen, seguido de Aronian, Kramnik y Vrajavok, los tres sin haber puntuado, los cuatro, incluyendo a Carlsen, sin haber sumado puntos en estos días, no han jugado. Sí que Fabiano Caruana con sus tres tablas ante Ivanchuk, Nisipenao y Topalov en el torneo de Reyes, pues ha bajado ligeramente porque es el más fuerte de ellos, ha bajado 2,1 puntos, se aleja un poco de la cabeza, se acerca al puesto número 6 de Anand. Topalov ha perdido pues un punto precisamente. La tabla de contra Caruana, ya decíamos la semana pasada, le daba una pequeñita ventaja, pero hizo tablas también con Ivanchuk y Nisipenao, y ahora mismo baja un poquito. El que está subiendo es Ivanchuk, precisamente en el mismo torneo consiguió ganar a Nisipenao y las dos tablas le están dando 4 puntos. Y Nakamura, nuestro Hikaru Nakamura, que después del Unibe, como decíamos la semana pasada, sube 5 puntos. Poca actividad esperando los torneos que nos van a llegar ahora a final de año. Pues tenemos a Leinier Domínguez, sí que es uno de los que está subiendo, gracias al evento más importante a nivel Grandes Maestros que se está disputando, que es la Liga Española, en la cual, bueno, pues Leinier Domínguez solamente perdió contra Pentalar y Kisna, el indio, y bueno, las victorias contra, por ejemplo, Ponomariov y Cheparinov, pues le han dado en total más 7,5 puntos, se mete casi en el top 20, está en el puesto número 21, mejor iberoamericano, y precisamente Ponomariov es de los que más baja, 9 puntos, con su derrota no solo ante Leinier, sino las tablas contra Cheparinov, o tablas incluso contra Mijail Marín o Iturrizaga. Bueno, ahí mal, Ponomariov. De los que están jugando también la Liga Española, Anis Giri, que bueno, se ha mantenido en un torneo muy difícil para ellos, en el que bueno, consiguió ganar todas sus partidas y bueno, y algunas tablas, pero le hace subir 2,9 puntos. Arashenko también, el ucraniano, que sube, en este caso después de haber ganado en la Bundesliga y haber jugado muy bien en el Memorial Chigorin, está subiendo 4,5 puntos, 4,2 puntos, supera de hecho a Shirov. Y bueno, alguno más que esté por aquí, quizá Bessier Lagraf, que está jugando la Liga Española. Bueno, no le ha ido muy bien, pero las tablas le hacen estar ahí. Y el que está a punto de entrar en el top 2700, precisamente es Pentalar y Krishna, uno de los jugadores que está por aquí por España. Bueno, pues esto es lo que nos está dando el 2700 Chess, el Elo y el seguimiento de nuestras listas, que sigue, como siempre, encabezado Magnus Carlsen y Paco Vallejo. Ya falta menos para que llegue la lista del mes que viene y tengamos algunas novedades y podamos actualizar pues nuestro seguimiento, no solo español y mundial, sino también en nuestras categorías sub, que tanto interés ha dado últimamente. Bueno, ¿qué es lo que nos cuenta del Elo? Es esto, y ahora vamos a pasar a nuestro Twitter. Al otro lado del tablero, las noticias de las redes sociales. Empezamos hablando del Campeonato del Mundo de Mujeres, en el que podéis ver a Yifan Hu sosteniendo un peón en la mano en la apertura del Mundial. Bueno, ahí seguiremos este Mundial Femenino de Siberia y qué tan buen seguimiento va a tener. Algunos de los que están tuiteando, pues tenemos a nuestro Temur Radjabok, que era uno de los jugadores que no seguíamos, y ahora tenemos a Temur Radjabok, que bueno, lo tenemos hablando de tenis más que otra cosa. Ana Matsnade, bueno, miles de fotos como siempre. Sabéis que si tenéis a Ana Matsnade en vuestra lista de Twitter, estaréis seguros de tener, como no, muchísimas fotos. Anunciado ya el cartel del London Chess Classic, El London Chess Classic empezará del 1 al 10 de diciembre, coincidiendo con esa primera semana de diciembre medio festiva también aquí en España. Y de abajo arriba, empezando con el número 4 de Inglaterra, Gawen Jones, Elo 2006-44, al economista y analista financiero que parte de la culpa en la crisis igual la tiene él, Luke McShane, Elo 2713, número 1 de Inglaterra, y como nota, el número 2 de Inglaterra, a Michael Adams, es el que está también ahí jugando. Esos son los tres ingleses y las seis grandes figuras. Tenemos a Judith Polgar, la mujer más fuerte de la historia. A Hikaru Nakamura, que nos dará mucha, mucha ilusión tenerlo ahí. Al que fue campeón del mundo, al que batió a Garry Kasparov, Vladimir Kravnik, 2795. Al número 2 mundial, campeón olímpico, Levon Aronian, 2815. Al Mozart del ajedrez, Magnus Carlsen, número 1 del mundo, 2848. Y ahí tendrá la oportunidad de batir el récord de Garry Kasparov. Y finalmente, el campeón del mundo, Visvatana Ganan, Ron Robin, si no me equivoco yo, a 8 rondas. Y ahí incluso tendremos muchísima ilusión. Bueno, es curioso porque en esta ocasión tenemos 9, y supongo que pasará como el año pasado, en el que uno de los 9, el que no juegue, comentará las partidas de los demás. Bueno, ya lo veremos. Pero bueno, muy, muy, muy interesante, muy, muy interesante. Aquí, bueno, nos han colgado alguna partida, tenemos algún vídeo, vídeos de rescatados de las partidas entre Magnus Carlsen y Kasparov y Karpov. En este caso se ha colgado por William Stewart, que es uno de los más activos en Twitter, pues el vídeo de lo que fue la partida de Magnus Carlsen contra Anatoly Karpov. También es muy seguida la de Garry Kasparov contra Magnus Carlsen, en la que Garry llega muy, muy tarde. En este caso, pues ahí tenemos a Magnus Carlsen contra Garry Kasparov, pero cuando estaban, sí, cuando era un niño. Bueno, en este caso es el análisis de la partida, y ahí la podéis seguir. Más cosillas que se cuentan por ahí. Vamos a revisar lo que cuentan nuestros tuiteros de lujo. Levon Aronian, pues bueno, está la verdad que muy, muy parado. Desde que estuvo en Bilbao no nos cuenta nada, con lo cual estará preparándose a fondo para lo que pueda venir. Tenemos a Hikaru Nakamura, que desde nos colgó aquel Obama president, pues ya no ha dicho nada más. Y de Magnus Carlsen, la verdad que no tenemos mejores noticias. Con lo cual, bueno, esperando que ahora con el London Classic pues tengamos noticias de ellos. Pues esto ha sido un poco todo por el Twitter por hoy. Y venga, vamos a pasar a una herramienta. Y diréis vosotros, parece que esto es para hacerse dormir. Y a esta hora de la noche ya parece que toca. Bueno, pues no es para dormir. Sabéis que yo estoy prácticamente todos los días viendo qué es lo que sale nuevo, y esto es lo nuevo. Bueno, pues esto es, vamos a bajar aquí la música, que si no, no nos deja oír. Esto se llama Enqueen, se deja ahí de fondo. Se trata de una aplicación pues que ha salido para Apple y supongo que también para Android. Yo me dedico sistemáticamente a sondear qué es lo que sale nuevo. Este es un viejo, viejo, viejo problema que se planteó, que era aquel de cómo colocar 8 damas en el tablero sin que se coman entre ellas. Bueno, pues una empresa que se llama Srinivasa Rao N, que no sé ni de dónde son, pero bueno, huele un sitio muy lejano, han editado, exactamente, son indios, Emnisoft de la India, han editado este problema, muy bien presentado, muy bonito, en el que cuando empiezas el problema tienes pues 9 niveles y empiezas pues colocando en un tablero de 4x4 4 damas, luego en uno de 5x5 5 damas. Así va subiendo. Yo no llegaba al último, todavía voy en el cuarto únicamente. Es sencillito, es gratuito, por supuesto. Y el único objetivo es colocar las damas en el tablero de forma que entre ellas no se coman. Bueno, es una aplicación sencillita, pero bueno, es una más que nos deja practicar eso de cómo colocar, cómo evitar los ajaques, ataques y demás. Bueno, pues esta es nuestra pequeñita referencia hoy de una herramienta muy, muy sencillita que acaba de salir. Y bueno, como os decíamos al inicio del programa, queríamos hacer una sección nueva y queríamos hacer nuestra historia. Y hemos decidido unir esas dos secciones. Y para esa vamos a empezar con la historia de uno de los grandes. La historia de un campeón del mundo en la época en la que ser campeón del mundo era algo de amateurs. Y en aquellos momentos, además, se aparecían partidas legendarias. La inmortal, precisamente, de Andersen será una de esas. Pero en esta ocasión os queremos traer otra, la siempre viva, la evergreen, como dijo Stenith. Y por eso vamos a empezar con la historia de Andersen y luego a continuación haremos una pequeña recreación de la siempre viva.